bailar se trata, no tengo limitación. Me gusta mover el cuerpo como me sienta mejor. Si tengo buena pareja que sepa moverse bien, como no tengo complejo, lo hago al derecho y lo hago al revés. Y dejo mover mi cuerpo en la posición en que quiera usted. Me gusta por delante y por detrás. Ay, por delante, ay, por detrás. Moviendo la cintura sin parar. Ay, por delante y de costado. No importa que al terminar quede delante o quede detrás. Por delante, por detrás. Lo importante es saber gozar. Por delante, por detrás. ¡Ay, ay, ay, ay! Lo importante es saber gozar. El vacilón, porque para la tristeza no hay medicina mejor. Si tu pareja se queja por tu modo de bailar, enséñale el movimiento para que el cuerpo pueda menear. Enséñale el movimiento para que el cuerpo pueda menear. A mí me gusta por delante y por detrás. Moviendo la cintura sin parar. Es por delante y de costado. No importa que al terminar quede delante o quede detrás. Por delante o por detrás. Lo importante es saber gozar. Por delante o por detrás. Lo importante es saber gozar. A mí me gusta, por delante y por detrás. A mí me gusta, por delante y por detrás. A mí me gusta, a mí me gusta.